¡A romperla! Y es que la gata se baila así. ¡A ver cómo se baila! Estoy vino, ay de vino. Vete pa' mi vera y apaga la luz. Que busco relamerte como un chorro de cartu. Que ya no quiero beber y ya no quiero fumar. Solo quiero que me quiera como quiero y te digo. Quéreme con este ragata y la mira. Quéreme y dele. Quéreme. Invítame a tu casa, prima. Quéreme y dele. Dale, quéreme. Solo por esta noche que ya quéreme. Y llévate cuidado con el mando del televisor, él tiene mala sombra. Rompiéndome los sesos para no encontrar ningún motivo para ir contigo. Quiero y aunque